corresponde a una información que surgió en las últimas horas en la capital pampeana. Es acerca de distintas violencias que han sufrido a algunas alumnas en una institución educativa en Santa Rosa. Para charlar acerca de este caso o de estos casos, es que estamos en contacto nuevamente, la siesta que nos fue, con nuestro compañero y mi amigo Mauro Monteiro. Buenos días, Mauro, porque usted está acostumbrado a buenos días. Exactamente, Berto, buenos días o buenas tardes, es lo mismo. Nosotros estamos desde la mañana, ahora es la tarde, hay que decir buenas tardes. Muy bien. Respecto a lo que planteabas y también que ocurrió durante la semana pasada, porque esto viene de unas semanas atrás, y hoy estalló la situación en el Colegio Arturo Illia, donde vamos a hablar de las situaciones de violencia sexual que denunciaron por lo menos una mamá, pero habría unos 5 casos de violencia sexual en esa institución. Lo ponemos en esos términos porque, más allá de que las denuncias son por abuso, hablamos de violencia sexual porque no sabemos los demás casos qué fue lo que pasó. Lo que sí podemos informar, porque esto ya es público, y no solamente por las publicaciones que hicieron las mamás de algunas de las niñas que fueron abusadas, es que un pibe del Colegio Arturo Illia de la ciudad de Santa Rosa, que está sobre la avenida Arturo Illia, ahí casi frente a la seccional primera, habría abusado de por lo menos 5 chicas de primer año del Colegio Arturo Illia del turno mañana. La situación es que todo esto conllevó a que una de las madres, después de no recibir las respuestas que necesitaba de parte de la escuela, pero también de los organismos del Ministerio de Educación, decidió hacer público a través de una publicación en redes sociales. Muy Eso bien. Es lo que se sabe puntualmente. Ella cuenta en toda esta publicación todos los vericuetos que tuvo que pasar, pero también soportar, de parte de el director del Colegio Arturo Illia, pero también de las autoridades, en este caso de la policía, porque cuando ella la derivan a la seccional que está en la calle Güemes, que tiene que ver con género y diversidades, ella tuvo que padecer una situación bastante angustiante, que es contar todo lo que sucedió, más allá de que está bien que pase eso, pero ella no lo podía hacer de la manera en que realmente había ocurrido, como se lo había contado su niña. Una de las nenas llegó a la casa llorando, diciendo que una persona, que un niño, que un compañero, la había abusado. Después de esa situación, según nos dijeron también desde la escuela, la institución o la dirección se comunicó con la familia de este niño, porque es un niño de 12 años, no deja de ser un niño, más allá de que ahora esté acusado de abuso. Hablaron con la familia y decidieron cambiarlo de turno. Esa es la decisión que había tomado la institución respecto a esta situación puntual. Después se comunicaron con las familias de las víctimas, de las 5 niñas, que referenciaron haber tenido alguna situación violenta con este niño, y lo que hicieron fue tratar de informarles respecto al protocolo, que no lo tomaron como algo serio. ¿Por qué? Porque dicen las madres que desde la dirección les dijeron, cuando se reunieron, que no había sido para tanto la situación, que no había sido tan grave la situación que vivieron estas niñas que llegaron llorando a la casa y que contaron todo lo que pasó. Reacciones a las que estamos acostumbrados, Mauro, claro, periódicamente, ¿no? Cuando se trata de abusos y sobre todo cuando se trata de abusos en personas menores. Es violencia sexual en un colegio en Santa Rosa con varias personas que habrían sido víctimas. Todavía es muy temprano para hablar concretamente del particular delictual, como remarcabas recién, Mauro. Se trata de un niño de 12 años, o se trata seguramente, se trata, no sí. Podemos decir que se trataría, pero lo cierto es que si algo le dio notoriedad y publicidad a lo que estaba ocurriendo en esa escuela, es la actitud del alumnado completo, podríamos decir, que ya preparó y realizó en la jornada de hoy sendas sentadas y aplaudidas en la puerta de ese colegio, Mauro. Exactamente, eso pasó hoy a la 1:00 p.m. Estaba previsto que se hagan dos sentadas en el colegio Arturo Illia, en este caso los chicos y las chicas de primer año junto a las mamás. A las 7:45 estaba prevista hoy una sentada. Esa sentada no se realizó porque a las 7:45 están todos preparándose para ingresar. Y es el propio director, porque lo vemos a diario, que es el que, entre comillas, arrea a todos los pibes y las pibas para que no se queden en la vereda e ingresen directamente a la institución. Por eso la convocatoria se realizó hoy a la 1:00 p.m. Nosotros estuvimos ahí en el lugar. Era un grupo importantísimo de pibes y de pibas con carteles pidiendo el traslado de este niño de la institución, y también dos madres, una de ellas es la una de las que hizo la publicación en redes sociales, y la otra fue una que venía haciendo todos los trámites como le estaban pidiendo desde la institución, que es todas las denuncias en cada uno de los organismos. Por eso decidió hablar públicamente, se llama Karen Arduin, y nos cuenta los detalles de todo lo que le pasó con su niña, pero también todo lo que padeció para lograr hacer la denuncia. Si te parece, escuchamos a Karen, y van a escuchar ahí en el medio también que se mezcla Paola, que Paola es una de las madres que hizo la publicación directamente en las redes sociales. Hoy estamos acá porque hace dos semanas que venimos con esto. Yo esta semana vine todos los días reiteradas veces, porque yo quería que saquen el chico de la escuela, de la institución, porque mi hija, lo único que hicieron, la coordinación educacional decidió cambiar el chico de turno, sabiendo un coordinador educacional los horarios que tienen los chicos en una escuela secundaria, que los chicos de la mañana tienen que venir a la tarde a educación física, los chicos se seguían cruzando, se seguían cruzando. Yo el martes vengo a buscar a mi hija a educación física porque no había colectivos y mi hija se maneja en colectivo. Vine a buscar a mi hija y estaba el chico que abusó de mi hija dentro del predio, pero afuera de la escuela, sino adentro, y mi hija estaba del otro lado del alambrado. Mi hija estaba con una crisis de nervios cuando yo llego y le digo que qué le pasaba. Me dice que estaba el chico que le hizo esto. Mirándola y señalándola y riéndose con los otros chicos. Cuando yo llego, que le digo, hija, ¿dónde está? Que miro para ver dónde estaba esa persona, porque yo no la conozco, porque no conocía ese menor, porque es una criatura para mí, porque mi hija es una criatura. Miro y se me ríe y me mira desafiantemente. Yo tengo 28 años, yo sé que si yo hago algo por mis propios medios, la involucrada que termina mal soy yo. Entonces le dije a mi hija que se suba a la moto y me fui. Y yo contuve a mi hija en mi casa por el ataque de nervios que tenía, por lo que había sucedido. Entonces, ¿no le dio ninguna respuesta el colegio? La educación, al principio cuando nosotros nos enteramos de esto, fue porque Paola denuncia, hace la primera denuncia porque su hija habla. A raíz de esto, que su hija habla, nosotros se entera la escuela, hablan con las coordinadoras y todo eso, las nenas, y se lo hacen saber el director. El director nos cita a cada padre, pero en diferentes horarios, para hablar con cada familia, ¿no? En esa reunión se hizo una actuación de todo lo que había pasado a cada hija nuestra, ¿no? Con conjunto a eso, ellos iban a agarrar todas las actuaciones que tenían de cada nena, de cada padre, de cada familia, iban a hacer una denuncia formal en género, ¿no? Bueno, yo me citan en género, como citaron a Paola, nos citaron a todos los padres, el grupo de psicólogos. Nosotros fuimos a contar de lo que nuestra hija nos había pasado. Obviamente no es algo que nos gusta, que no. Claro. Que por lo que estamos pasando, me duele a mí contar lo que a mi hija le pasó. Imagínate cómo está mi hija, con 12 años. Entonces, hablo con la psicóloga me dice que lo mejor que puedo hacer es ampliar la declaración. Claro. Y a lo sucedido, porque yo después volví a género, obviamente otra vez cuando pasó lo de que el chico se ve con mi hija, y pido una restricción. ¿Por qué pido una restricción? Porque nos asesoran de género, que si un chico tiene una restricción sobre otro alumno, se puede sacar del colegio. Y ahí podíamos lograr lo que nosotros habíamos pedido de principio. Que se sacara el nene de la escuela porque obviamente se seguían cruzando con nuestras hijas. Y obviamente se sentían incómodos en todo esto. Entonces, yo ayer vuelvo con la restricción a la escuela y le digo al director que si se podía, se había comunicado con coordinación porque yo antes de ir a género vine acá. Él me dijo que no, que el coordinador no lo había podido atender porque estaba en una reunión. A mí directamente no me atendió. Entonces, ella, Paola, cuando publica todo esto en redes, que nosotros de hecho no lo habíamos hecho público porque yo estaba haciendo todo legalmente, como la escuela me había dicho que se tenía que hacer todo. Yendo por los carriles normales. Como tiene que ser. Entonces hicimos todo. La falta de respuesta desde la institución, a nosotros no se nos acercó nadie, no nos llamó nadie de educación, no nos brindaron ningún apoyo de ningún tipo, suavizaron la cosa como que las habían tocado y nada más, era eso, no era para tanto, que es lo que nos dijo. Es como a mí me así dijo, le dijeron que no a mí no era para tanto. Me dijo que fue un abuso, pero no tan grave. Y yo le dije, un abuso no tan grave es... el tocar sin consentimiento es un abuso, primero. Porque hoy estamos hablando de abuso y mañana... Porque se siguen viendo los chicos en la escuela. Y como es que están tapando todo. Porque esta cría... como padres con los papás del nene tampoco tuvieron... No sabemos quiénes son. No recibimos disculpa de ellos. No recibimos la atención de educación como tenía que ser. Porque yo hoy, de hecho, le pregunté a las coordinadoras. Porque hoy a la mañana cuando llego a la escuela. Porque sabía que cuarto, quinto y sexto año, después de que ella publicó todo en las redes sociales, empezaron a hablar más nenas y más chicas de lo que habían sufrido abusos que habían tapado en la escuela. Y de otras niñas, chicas que habían dejado ya la escuela, hablando mal de el director de la escuela y demás. ¿Pensaron en dejar de mandar a las nenas a la escuela? Sí, yo pensé, pero ¿qué pasa? No es la solución. ¿Y por qué nosotros? Es como yo hoy a la mañana me levanté y sabía que iba a pasar esto, ¿no? Y yo decidí decirle a Cata que se quede. Cata, ¿sabes lo que me dijo? No, mamá, yo me voy a ir a la escuela porque hoy tengo una prueba de inglés. ¿Entendés? Entonces, más allá de todo, como yo le dije, vos andá tranquila a la escuela porque yo voy a ir con vos. Yo la traje, de hecho, hoy a la mañana y, de hecho, ahora de la salida estoy acá esperando a mi hija. Bueno, ahí está la mamá de una de las víctimas, Mauro. Y como comentaste, en un momento aparece la voz de otra de las madres que hizo la denuncia visibilizada en redes sociales. Nosotros como medio de comunicación, y esto lo tengo que decir y, digamos, reconocer, no estábamos enterados de una situación así, que iban a hacer una tremenda sentada en toda la entrada del colegio. En radiokermés.com pueden ver las fotos de todos los pibes y las pibas comprometidísimos todos por la situación, con carteles que ellos mismos armaron y que ahora en este momento siguen pegados en el frente del colegio Arturo Illia. Por eso, más allá de esta situación, que seguramente la van a tener que resolver tanto la escuela como también el Ministerio de Educación, ¿por qué no activaron los protocolos como tenían que haberlos activado en un caso de abuso, de violencia sexual? También tiene un costado positivo. ¿Por qué lo comento esto? Porque hoy, durante toda la mañana, casi no tuvieron clase todos los cursos, todos los años del Colegio Arturo Illia, porque el único tema que se habla es esta situación. Entonces el director, la dirección, con parte también del personal docente, decidió en cada curso sentarlos a todos en ronda y hablar de este tema. O sea, de este tema se está hablando en el colegio, por eso también es positivo. Y un profesor de matemáticas que le habían pedido que continúe con su clase normalmente, decidió continuar lo que había empezado en los pasillos, en el mismo patio de la escuela. Por eso, cada uno de los pibes y las pibas pudieron dar su opinión de lo que había pasado. Más allá de conocer puntualmente de cada cosa que pasó con este pibe y estas cinco chicas, cada uno de los alumnos de todos los grados, de todos los cursos, de todos los años, pudieron opinar respecto a lo que pasó. Y eso también es una parte positiva, primero porque se habla, que es lo más importante, y después porque la propia escuela, el propio colegio, permitió que algunos docentes abrieran el tema para que cada uno de los chicos y las chicas pudieran opinar. No va a ser el primero, no es el primero, no va a ser el último caso que se conoce en las escuelas, pero quizá una situación así lleva a algo positivo, como es hablar, contar, decir y opinar por lo que le pasa a un chico, una chica, y también lo que pasa dentro de las escuelas. Definitivamente una valoración que surge inmediatamente, Mauro, es la visibilización que se hizo desde la comunidad de compañeras y compañeros de las víctimas. Y esto que nos estás contando, bueno, completa el cuadro, es imposible llevar adelante las clases de manera normal, una llamada de atención para el director o para las autoridades del colegio sin animosidad, pero una vez que esto ganó estado público, podríamos decir entrecomilladamente, en el colegio, la comunidad toda, el alumnado, está hablando de esto y está imponiendo esta secuencia que también es una verdadera lección para les adultos. Mauro, bueno, muy buen laburo con las madres ahí. Entendemos que hay un una adultez muy responsable también en la manera en la que se hicieron cargo las madres, Mauro. Claro, porque que una madre diga y reconozca que es una criatura ese pibe al que están acusando de abuso, y que está bueno remarcarlo así, porque por supuesto que el dolor de esa madre no se lo quita nadie, el dolor de la víctima no se lo quita nadie, pero poder reconocer que esto es mucho más mucho más grave, y hay cosas mucho más adentro, que puede ser alguna situación que este pibe esté pasando y que también necesite apoyo, está bueno reconocerlo, porque es la única forma de encontrarle una solución más o menos de fondo. Después nosotros, como medio de comunicación, lo único que podemos hacer es contarlo, decirlo, darlo a conocer, pero parece que el laburo es mucho más interno de la escuela y de la familia. Por una vez tenemos algo para aprender. Acá está entonces la posibilidad frente a estas violencias sexuales. No es algo poco común, lamentablemente. Y vamos a acompañar a ver cuáles son las medidas, no tanto de la escuela, Mauro, sino también de las personas, de todas las instituciones que se involucran y que participan en este tipo de casos, como la Unidad Funcional de Género y Niñez. Desde ya te agradecemos esta venida para la siesta y, como siempre, gracias y felicitaciones por el laburo de todos los días, Mauro. Nos estamos reencontrando. Abrazo, hasta luego.